Bueno, bueno, bueno, muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más, cómo no, aquí en Moncada en Juego, último nivel. He dicho Moncada en Juego, ¿verdad? Qué fuerte, quería decir Moncada Radio. Esas neuronas que han viajado atrás en el tiempo, qué fuerte me parece. Sea como sea, señores, bienvenidos, cómo no, una noche más. En un programa realmente repleto de información. Veo aquí la parrilla de lo que vamos a hablar y, vamos, si hablamos de todo y lo hablamos bien, va a ser programón. Noticias de la semana. Ahora también análisis. Dos porque yo lo digo. Un La Voz del Colaborador. Y un reportaje sorpresa del que nadie sabe absolutamente nada, ni siquiera aquí el On Team. ¡Qué fuerte! Agarraros bien, señores. Poneros los auriculares en las orejas y los altavoces bien altos. Porque esto empieza ya y, naturalmente, no estoy solo. Buenas noches, Maneo. ¿Qué tal? Muy buena nit. Buenas noches, Sam. Pues de vuelta con el rifle en ristre, preparados para combatir este análisis que nos depara y que tanta gente espera nuestras impresiones. Así es, Call of Duty ha creado expectación. Modern Warfare 2 se creó mucha expectación, para bien y para mal. Nada, aquí lo tendremos para analizarlo y dejar dudas, ese programa sin dudas. Vamos a hablar de otras cosillas, estudio Maneo, ¿verdad? Haremos un porque yo le digo aquello potentillo e interesante, sí. Que sí, la sí, gente sí. Le va, espero que le haga mover el cuerpo al ritmo de la música desde casa, porque a nosotros nos lo ha hecho mientras jugábamos, ¿eh que sí? Ah, que sí, no lo diré, diremos después, ¿no? Después lo diremos. Tenemos que decir que hoy la que se ausenta es Yuri. Yo flipo con vosotros, de verdad. Yo creo que no quiere verme, lleva tres semanas ya. Es posible. Pero bueno, ya sea como sea, tú y yo encauceremos el programa y vamos a echarle narices, ¿no, Maneo? Para que salga lo mejor posible, ¿de acuerdo? Sí. Venga, señores, agarraros, que esto empieza ya, hasta ahora. Las noticias de la semana. Y con fuerza, como siempre, empezamos las noticias de la semana moviendo el esqueleto a la vez que nos informamos del sector. Coño, ¿qué hay mejor? Nada, venga, sigamos. O empecemos, mejor dicho. Empecemos. GOA propone un atractivo sistema de prueba para Warhammer Online. ¿De qué se trata, Maneo? GOA es el distribuidor de Warhammer Online, entre otros juegos. Y en este caso, pues, propone un cambio en el sistema de prueba del juego. En principio, el actual sistema de prueba simplemente son de 10 días de duración desde la primera activación de este código de prueba. Y pasados los 10 días, pues al igual que World of Warcraft, tienes que al crearte la cuenta nueva, con el juego nuevo, etc. Pues lo que propone GOA en este Warhammer Online es que tengas un tiempo ilimitado, limitado por tiempo, pero limitado hasta, digamos, alcanzar el rango 10. Es decir, te dará tiempo a hacerte con el personaje que quieras, de coger una de las 24 carreras que hay disponibles de ocio, ¿vale? Cada profesión. Y bueno, hasta llegar al rango 10. Si llegas hasta el 10, significa que ya te has hecho con varias mazmorras, tienes un personaje potentillo, es cuando realmente merece la pena. Si quieres continuar porque te ha molado o las impresiones te las dejas para ti. Qué fuerte, ¿no? A mí me parece estupendo. Yo creo que es una idea cojonuda. Sí, porque yo probé el World of Warcraft. ¡Oh, no! Lo has confundido, el World of Warcraft con Warhammer. No sería el nombre. Probé el World of Warcraft, la versión de prueba. Solo fueron 2 horas, porque luego me aburrí, ya se me pasó la semana y tal, y ya está. Y ahí se quedó mis 2 horas de experiencia en el World of Warcraft. Y no. No, la verdad, me parece tan buena idea que no sé por qué no lo han probado otras distribuidoras antes. O sea, ¿cómo no se les ha ocurrido? No sé. Es un, oye, te pongo un caramelo, pero un caramelo... De verdad, ¿sabes? O sea cómetelo, o sea, exacto. Te doy un caramelo de esta bolsa repleta de chuches a escoger. Y si te mola, mira qué grande es la bolsa. Claro. Genial, de verdad, muy buena idea. Según Splash Damage, trabajar en PlayStation 3 es algo exótico. Así es lo que comenta Paul Wedgwood, el director creativo de Splash Damage, durante el desarrollo de Brink, el nuevo proyecto para PlayStation 3, donde... PC, PlayStation 3 y 360, en el que, bueno, se mostró un vídeo hace nada donde se podía ver un shooter en primera persona con cierto aire a Mirror's Edge. Algo así como un estilo parkour, un poco más automático, pero bueno, ahí lo tenemos. Más centrado el MMO. Entonces, lo que comenta respecto al desarrollo de este juego para PlayStation 3 es que es totalmente exótico, porque pasar de un desarrollo tan fácil o tan cómodo en PC a una tecnología que incluso ni él mismo acaba de comprender realmente cómo funciona. Yo creo que ni los programadores originales de Play 3 la comprenden. Por suerte, entre ellos hay unos programadores, Dean Calvert, que es el programador principal de Heavenly Sword, que ya tiene experiencia en PlayStation 3. Hombre, sin duda alguna. Y ahí meterá mano para resolver cualquier duda que tengan el proyecto. Así más que nada se queda en un... Hostia, es un poco complejo programa. Pero que, oye, el reto invita, bueno, y mola. Ahí está. Muy bien. Pues este juego aparecerá sobre el 2010, si no hay retrasos ni nada, como comentábamos, para PC, PlayStation 3 y 360. Tendremos a un Link volador en el nuevo Zelda. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no íbamos a tenerlo? El nuevo Zelda de Wii, ese tan esperado juego en el que solo se han visto apenas una imagen, un artbook. Y según comenta Eiji Aonuma, productor del juego, comenta que, bueno, dice él que tiene un chaval de 8 años de edad y que recientemente se puso con el Phantom Hourglass para Nintendo DS. Y cuando se le comentó que le parecía el juego, que al siguiente iba a ser en tren, dice, oh, vale, o sea, primero vas en una barca, luego vas en un tren, y lo próximo que va a ser volar. Y el tío dijo, hostia, ¿y por qué no? Y lo deja muy ahí bien, como que la deriva de Zelda esté a manos de un hijo de 8 años. O sea, que no confirma nada, pero dice, claro, oye, puede ser un medio de transporte volador, no, bueno, que vuele, supuesto, pero ahí supuesto. Está. Nueva actualización interesante para Little Big Planet. Más actualizaciones para Little Big Planet después de este juego que ya lleva más de un añito en desarrollo. En este caso tenemos más soporte para el modo online, para evitar tantas caídas de servidor, poder compartir más fácilmente los mapas sin que estos pesen demasiado. Y lo más destacable de esta actualización es la posibilidad de poder participar en el editor de mapas tú y otro compañero más, o sea, de forma online. ¿Online? Así es. ¡Eso es brutal! Eso es brutal. Es muy similar a lo que tendremos en PC con el Harry's Mod, donde puedes ahí hacer virguerías con más compañeros y crear lo que quieras, pero en Little Big Planet. Me parece también una gran idea. Oye, es una noticia de grandes ideas hoy, ¿eh? Sí, sí. Me gusta eso, me gusta. Ole, a mí me encanta. Sí, sí. Y siguiendo con lo mismo, Little Big Planet recibe un premio BAFTA. Un premio BAFTA de los Children Awards, premios de los chavales, que como bien indica, pues está más destinado para el público infantil, donde estos escogen su juego pues según gustos. Un premio que se dio en Londres, en un hotel de Hilton, un hotel muy, muy importante, supongo. Y entre los candidatos había Boom Blocks Party de la Wii, Piñata, Pocket Paradise y The Blob. Vale, entre ellos Little Big Planet pues salió vencedor como el más preferido en este mini público infantil de estos premios. Es un premio más que se bueno, lleva. Y Little Big Planet sacando pecho. Pues claro que sí, bienvenido sea. Atención, señores, porque esto tiene tela. Se anuncia el juego de la película que se basa en el juego, que se basa en los premios en las primeros Prince of Persia. Pues claro. Un nuevo Prince of Persia. Está clarísimo. Está clarísimo. Pues como estaba en desarrollo la película basada en la trilogía, ¿cómo decirlo? La trilogía previa a la que se pretende hacer ahora, es decir, la trilogía de del guerrero, ¿vale? De nuestro querido príncipe. Sí, Arenas del guerrero, Tiempo. Ahora me sale en inglés, Spirit Guardian. El guerrero ese, ¿vale? Sí, guerrero ese, de las dos coronas. Las dos coronas. Muy bien, Maneo, estamos. O sea, y tú y yo vendemos videojuegos. Sí. Y eso me lo piden constantemente. Oye, ¿tienes de segunda mano? Sí, Warrior Within. El Warrior Within. La fuerza, bueno, de. Pues que no sé cómo está el rollo, es igual. Pues un nuevo título de Prince of Persia, ya basada en esta entrega más adulta de Prince of Persia. Lo que se comenta es que se lanzará a la vez, o más o menos con poco tiempo de diferencia, junto a la película. ¿Pero el príncipe tendrá la cara de Gyllenhaal? El príncipe que llevemos. No se sabe. Entonces, lo que se puede intuir es que es el típico juego basado en película. Sí, o sea, un juego blockbuster. Vale. Bueno, un juego de blockbuster, una película blockbuster. Pero aprovechando que tiene pues la experiencia con los juegos anteriores, pues supongo que ya querrán hacer un título ya más fuera de lo común que nos podíamos encontrar en juegos basados en películas. Eso es suponer, algo bueno. Sí. A ver. Eso se espera. Nada más se comenta de la mano de Ubisoft y que dice que nada, que a partir de diciembre quizás muestren un vídeo sobre este juego. Veremos qué tal. Siguiente noticia, que yo no la conocía, a mí me ha puesto pero muy, muy burrote, ¿eh? Se presupone la posibilidad de un nuevo Killer Instinct bajo Natal. ¿Pero qué es esto, Maneo? ¡Dios mío! Killer Instinct. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿esto es verdad? A ver, se dice. A ver, uno de los desarrolladores, aquí tenemos a Mark Batterich, que es uno de los cabezas de Rare. Come on, Mark, alégrame la noche. Comentaba que, bueno, estaba ahí en desarrollo el Killer Instinct, que tenía las manos ya en el juego, precisamente, y que pretendían sacar algo fuera de lo común, ¿vale?, del juego. Es decir, bueno, que decir nada, que más fuera de lo común para Xbox sería un proyecto trabajando bajo Natal. A estas alturas, lo fuera de lo común es que sacaran ya un puto Killer Instinct nuevo. O sea, yo me conformaba con ese fuera de lo común, ¿sabes? O sea, yo con eso ya me conformaba. A ver, si es que es loco que aumentan. Sacaron Killer Instinct, vale, pero a lo mejor el estilo de juego tan clásico no acaba de cuajar. Y aprovechando que Microsoft seguramente estará ahí detrás, claro, hoy en N. Street Fighter no cuaja. Bueno, no, tampoco es tanto, ¿eh? Fuera bromas. No sé, supongo que no lo van a hacer exactamente para nada, sino como opción de más, si realmente tenemos el aparato, poder utilizarlo, simplemente compatible con... Oye, estaría bien usar el Natal para tocar las tetas a Orchid, así hacerle monkey en los pechos, sería curioso, ¿no? Y los brutalities y todas estas muertes que tienes que hacer todos los movimientos, estaría bien. Bueno, ¿hasta qué punto eso sería gracioso, eh? No sé, yo me conformo con lo de tocar las tetas a Orchid y ya está. En fin, que eso es lo que comentas, simplemente sería una posibilidad sacarlo para compatible al menos con este. Bueno, veremos. Ubisoft se pone las pilas con Natal y PSA y desvela una docena de juegos. Más sobre Natal y en este caso también con PlayStation Eye. Yves Guillemot ha comentado, presidente de la compañía de Ubisoft, ha comentado que bueno, que tiene en sus haberes varias licencias totalmente nuevas, indica que son nuevas, que no hay ninguna conocida, para Natal y PlayStation Eye, que es el otro cucurucho de PlayStation. El otro cucurucho, dice. Entonces, qué cabrón. Entonces, lo que comenta que habrá como 4 o 5 juegos para el sensor de Sony y el resto, casi más de una docena, perdón, más de 10 juegos, lo cual ya no sería una docena, sino serían 15 en total, para el Natal. Simplemente no especifica nada más que el 70% de estos juegos son nuevas franquicias. Oye, a ver, no sé, le echaremos un vistazo cuando salga. Realmente siempre es Ubisoft la que saca, el primero en sacar algún título compatible con esas nuevas tecnologías. Sí, a ver, en ese sentido Ubisoft siempre le ha gustado mucho estar a la bandera, ¿sabes? O sea, siempre presentar algo en lo más innovador, en lo más puntero y demostrar que lo puede hacer y que quiere hacerlo además. No sé, tenemos que ver a ver qué se presenta, porque a veces ser el primero tampoco es te da ventaja. No, hombre, demuestra, no sé, por ejemplo, Nintendo DSi con la cámara, que hasta ahora apenas ha salido nada, y ahora es cuando empiezan a salir las tonterías, que muchas también son de Ubi, algunas imágenes de esas de sí, exacto, de sí, sí. Bueno, ya lo comentaron en el E3 y demás. Bueno, veremos qué tal. Según Quantic Dreams, los juegos pueden ofrecer experiencias significativas. Qué grandes son esta gente. Sí, de verdad, ¿eh? Muy grandes. Guillaume de Font Daumier, el... Qué grande, ¿eh? El vicepresidente de Quantic Dreams hace un comentario tal que así que dice, pueden que los juegos pueden ofrecer experiencias muy significativas. Pues claro que sí, coño, claro que sí. Para ellos, para Quantic Dreams, comentan, la meta más importante es mostrar que los videojuegos pueden ser algo más que disparar o conducir, pueden ser muy significativos. Qué grande eso. Vale. Sobre todo en esta generación. Sobre todo en esta y... No sé, sí, desde luego, ahí vamos. Le doy la razón a este hombre, ¿eh? Comenta que podría ser este Heavy Rain una película interactiva, pero antes de terminar la frase ha comentado que la palabra película interactiva es un arma de doble filo, ¿vale? Mucha gente se quejaba. Sí, porque por ejemplo, se lo toma mal, ¿no? Y es que yo quiero jugar yo un quiero videojuego, jugar. No quiero ver una peli. Los otros que no. Que, exacto, exacto. Que sí, sí, sí, sí. Entonces lo comenta que es un arma de doble filo, simplemente recuerda que hay títulos de los 90 que, por ejemplo, es verdad, tomabas decisiones en el juego de si ibas, tenías que ir a la derecha o a la izquierda. Habían juegos, recuerdo uno, no recuerdo el nombre, ese aún del foro me podrá sacar de dudas, donde llevabas un coche y realmente era una animación donde tú había momentos que aparecían una flecha izquierda-derecha, frenar o turbo, y tú si la acertabas pues seguías jugando y si fallabas pues se veía ahí la explosión y tal. Todo qué fuerte. No conocía ese juego. Era un juego, es muy divertido, de PC, y me aseguro que alguno por ahí lo conocerá. Ah, eso seguro, con la cantidad de freaks que tenemos en el foro. Y bueno, es lo que comenta, pues Heavy Rain. Es el estilo, ¿vale? O sea, tendrás que decidir sobre la marcha, pero mucho más allá, sobreexplotado totalmente. Veremos qué ofrecen, de verdad. Esta gente son muy grandes, coño. Estoy flipando con las noticias de hoy porque no me he podido mirar el material que has mandado y con esta ya se me he quedado, pero no a cuadros, no. O sea, a cebra. Akira Yamaoka deja Konami tras 16 años de leal servicio musical. Aviar. What the fuck? Tampoco hay que pillar mucho esta noticia muy a pie porque se ha desvelado según una fuente anónima de Konami. ¿Vale? Entonces lo que comenta es que Akira Yamaoka ha abandonado la compañía tras estos 16 años de fructífera relación laboral y que en principio pues se desenlaza de lo que sería producir más música para las bandas sonoras de Silent Hill, lo que tampoco dice ni confirma él nada, ni tampoco ha comentado de que a qué le interesaría saber ni qué estaría pensando para sus nuevos proyectos. Pues bueno, ahí está. Left 4 Dead 2 alcanza los 2 millones de unidades vendidas en el mundo. Creo que es una muy buena cifra. Me parece que sí. Y creo que la gracia principal es que tras sacar Left 4 Dead 1 y haber cojado tanto la gente, la segunda parte ha sido han ido a caber de cabeza y del boca a boca a atraer a más gente. De ahí que llegar fácilmente a 2 millones de unidades. Se especifica, solo se dice que es la versión de PC y 360, pero no se especifica exactamente si las versiones de PC son las retail, formato físico, o también aquí cuentan las de descarga Steam. Las de descarga digital, uh-huh. Como Steam. No se comenta nada, simplemente que bueno, PC 360, pues 2 millones de unidades vendidas. Pues muy bien vendidas, la verdad. Y luego para que la gente intente codear ese jeque, ¿sabes? Y ahí están las cifras, madre mía. Sí. ¿Cuánto que jeca y luego cuánto pasa por caja, eh? Ya. Más Assassin's Creed 2 para el 2010 con sus nuevos contenidos descargables. Se comentó que habría contenido descargable y aquí ya se dan más pistas. En este caso para el 2010 tienen preparado 2 contenidos descargables. Historias totalmente aparte de la historia principal. Entre ellas tendremos la batalla de Forli, que se comenta que se ha lanzado en enero del 2010. Y la segunda parte, que se titula Hoguera de las Vanidades, que sería lanzado un mes más tarde, en febrero del mismo año, 2010. Tampoco han comentado mucho del precio, disponible para 360 y PlayStation 3. Empecé debido al retraso que ha tenido el juego. Pues saldrá más tarde, imagino. Más tarde, pero tampoco comentan nada. Esto sería más que nada pensado para las versiones de consola. El juego sale en marzo. Yo creo que podrían lanzarlo junto al juego, junto. Digo yo, ¿no? Ya en plan edición, juego y contenido descargable a la vez. A ver, Se lo podrían currar. Sería lo suyo. Final Fantasy XIII ofrecerá entre 50 y 60 horas de juego. A ver, lo que comenta Matomu Toriyama, que es lo que comentaba esto, que llegará Final Fantasy XIII a ver unas 50 horas de juego si sigues la trama principal. Ah, esa es la duda que a mí me quedaba tras leer el titular, mané. Vale, y las 60 horas de juego si te vas un poco por las ramas. Pero yo sigo diciendo, ¿es suficiente para un MMO? Perdón, para un RPG. Hombre, pues yo creo que sí. Yo A ver, los dos últimos que he jugado me han durado 50 horas y me quedo satisfecho. Cabe decir que... Y los he exprimido, ¿eh? ¿Cuántas horas has dicho en total? 50. 50. Yo recuerdo más que nada porque en Final Fantasy VIII, que es el que más caña le di, llegué a las 90 horas casi por la trama principal y unas ciento y pico se me iban si me casi iba por la trama principal. O sea, ¿qué ibas? ¿De rodillas? ¿Por el mapeado o qué? ¿Cómo de rodillas? Qué puta, tío. Qué fuerte. No sé, a ver, no sé. En fin, no sé. Que yo le veo una buena cifra. Vale, yo, si tú lo dices. Yo sí, yo le veo una buena cifra. Tengo suficiente, vale. Ahora dirán, no, si me dio 300, no mola. No. Anda, pírate. Thief 4, sigue en marcha. Pues eso, sigue en marcha. Y a ver si sigue y acaba, coño, que hace tiempo ya que lo queremos. Ahí está, por eso comenta este señor, Stefan Dostus, el jefazo de Eidos Montreal. Que el juego pues sigue en marcha, va por pasos agigantados. Sí, bueno, pues no serán muy gigantes, ¿eh? Porque el tiempo que lleva ya... Hombre, eso quiere decir que están llevando un proyecto calmadete, que se mastique bien y que todo eso. Pues que lo poten ya y que salga. Pues eso, comentan que están en ello, que tranquilos, ya saldrá. Y última noticia, PSP Go podría recibir un lector UMD externo. ¡Ay, que melol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que melol! ¿Qué ha pasado ahí, señor Sony? Entonces comentan sí, exacto. Que sacaron un UMD externo de la mano de Logitech. No hay tampoco nada confirmado, pero ahí está. ¿Por qué realmente es necesario? ¡Ay, ay, ay! Lo dejamos en el aire porque si empezamos a soltarlas, vamos, no acabamos. Porque yo lo digo. Vamos a hacer unas sesiones, Maneo, si te parece, de aquí, ¿eh? Venga, que sí. Venga, ¿nos quitamos solo uno de los auriculares? ¿Eh? Yo pincho un disco y tú el otro, nene. Venga, va, pinchamos los dos, nos pinchamos a fondo. Señores, vamos a hacer un Porque yo lo digo de DJ Hero. Señor, ¿qué tal? Esta nueva experiencia con hardware, bueno, con accesorio, mejor dicho, de Activision. Primero fue la guitarra, luego la guitarra, la batería y no me toques el micro. Y ahora ha sido una tabla de mezclas. Y de fondo tendremos tres de las mezclas, de las no sé cuántas mil mezclas que hay en el juego. Más de 94 temas originales. Flipa, flipa, señores. Comenta, Maneo, ¿cómo va el tema? Porque tú y yo hemos podido probarlo en tu casa, que nos pegamos unos billetes. Y estuvo francamente bien. Cuenta. Pues sí, era una sorpresa. De hecho, ya se rumoreaba hace tiempo que Activision había cogido la licencia de una tabla de mezcla. Decíamos, ¿pero qué narices? Se ha sido la pinza después de la guitarra, se os va. Y sí, no, se les fue, o se les fue bastante a bien de estos fanáticos de género musical. Pero es que mola un huevo la idea. Y sacaron el DJ Hero con su tabla de mezclas, su disco LP giratorio, sus botoncitos, bueno, sistema más conocido, en formato mesa DJ. Exactamente. Entonces, el concepto ya lo teníamos, o sea, las guitarras funcionaron, el sistema de tecleteo de los botones era correcto. Era efectivo, exacto. O sea... Así que tenían que mejorar o cambiar el sistema de juego pues con esta mezcla totalmente revolucionaria. Pongamos a visualizarlo, ¿cómo sería la mesa? Pues una mesa de mezcla, una mesa cuadradita, pequeñita. Sí, creo, ¿vale?, que debe medir unos 35 centímetros, 40 sí, como mucho de largo. Como mucho. Y de hondo unos 20-25. Y a nuestra derecha tenemos el disco giratorio. Puede girar sin parar, ¿vale? Sin que los cables se enreden por dentro. Y encima de ese disco hay tres botones. Azul, verde y rojo. Y rojo. Esos tres colores están específicos de la marca de Hero. Y al otro lado, con la mano izquierda, controlaríamos... ¡Con la mano izquierda tenemos! Tenemos el cambio de pistas con un... Con un selector. Un selector, ¿vale? Central, para oír las dos. Izquierda para canal izquierdo y derecho para canal derecho. Que cada pista corresponde a cada botón que hay en el plato. Más o menos. Exacto, vale. En este caso, como el juego va a mezclas dos temas, o sea, el tema de... En este caso, por ejemplo, tenemos a Queen y Daft Punk... Una una pista sería Queen y la otra Daft Punk, y vas alternando de esa manera. Y la central sería que suenan las dos. Las dos. Encima de esta selector tenemos el botón turbo, que sería Fever, ¿vale? El conocido balance de la sería guitarra. Sería el modo pues estrella de Guitar Hero. Exacto. Y después tenemos un selector de pistas, de sonidos que vendrían a ser el típico Here we go. Sí, yeah. Es un selector de samplers, de sonidos de este estilo, que con un fader rotatorio podemos ir eligiendo en cualquier momento, y en el momento en el que el juego nos permita ponerlo, lo podemos accionar, y eso es un Here we go, o put your hands in the air, ¿sabes? O sea, frases así, en plan que en medio de la mezcla pues le dan ya tu toque personal. Exacto. Como dice el juego. Exacto, es un toque personal porque puedes elegir incluso el momento en que quieres que suene. Entonces pues tenemos este gran elenco de selecciones de música, tras la espectacular intro que me pareció brutal. Es brutal. Es muy buena. A nivel de diseño, a nivel de idea, de diseño artístico, es espectacular. Os recomiendo que veáis por YouTube mismo la intro de DJ Hero. En HD sí puede ser, claro. En HD con buen sonido. Porque es muy buena, es muy buena. Entonces tenemos la selección de música, que como contamos va como por grupos, por packs. En cada pack pues tendremos a varios DJs conocidos, más modernos. Bueno, DJs o artistas. O artistas que mezclan esos temas. Que no quiero decir que un diseño sea artista. Me refería a artista en plan cantante, compositor y demás. Ojo aquí la gente, por favor, que la gente no me salte de la red. Entonces tenemos como todas las sesiones de DJ, una vez empezamos lo que sería la canción, previa a la canción podemos elegir nuestros samplers, si queremos que sea un sampler de chica, por ejemplo, con el típico gemido, típico grito guay, o un sampler más electrónico. ¿Recuerdas cuando Xander vino a casa que solo le salía el gemido de chica cuando lo grababa? Xander le salía solo los gemidos. Qué pervertido Xander. Pues podías seleccionar varios temas y entonces ahí meterle el sampler cuando te apetecía. Ya en la canción, una vez en materia, se nos presenta la pista, como hemos comentado, con las tres pistas, o sea, con los tres canales, mejor dicho, y como pasa en Guitar Hero, irán bajando los diferentes botoncitos de color, que cuando toquen la parte inferior de la pantalla es el momento que nosotros tenemos que pulsar el botón correspondiente en el plato. O sea, tenemos que pulsarlo a ritmo. O sea, esa, digamos, es la primera base. Es lo base, lo más básico. Luego tenemos el nivel un poquito más avanzado, donde ya nos exige la canción cambiarnos de una pista a otra. Que lo hacemos con el selector a la vez que vamos pulsando cada botón. Exacto, o sea, hay dos juegos de manos, el de la derecha que siempre estará encima del CD, del disco, y la otra, el selector, pues tenemos que cambiar de pista de uno al otro. Pero es que además, sea eso, se combina también que en algún momento tenemos que hacer scratch. Scratch. Y diferentes tipos de scratch además, a veces libre, a veces solo hacia arriba, a veces solo hacia abajo, a veces combinarlo. Y el scratching pues se acompaña con el movimiento de la mano. A la vez que pulsamos y quizá también a la vez que cambiamos de pista. Ah, selector. Ah, amigo. Tenemos las dos manos ocupadas. También un detalle muy grande que podemos hacer un rewind cuando conseguimos un máximo de racha. Y ese rewind lo que hace es retroceder en la música. Vale, voy a... ¿Vale? Y ponernos otra vez a repetir esa escena con el doble puntuación y demás. Si ya lo hacemos ideal en un momento de que se aumenta puntuación, en un momento que nosotros quizás somos hábiles y conseguimos mayor puntuación, ya es la cabose. Es muy bueno. Por otro lado, también tenemos que ir seleccionando nuestros samplers en concreto, que aparecerá ahí cuando nos indique el botón rojo. Y el botón de Fever, que aparece brillando si queremos activarlo. Como pasaba en Guitar Hero. Muy bien. Y la dificultad pues va subiendo, cada vez la pista es más rápida, implica que el movimiento de selector tiene que ser mucho más rápido. Sí, ir sobre calculando. Todo, una de las dificultades del juego para hacerse más difícil es el dominio del selector para cambiar de pista. Sin que se te vaya la mano. Sin que te vaya la mano, exacto. Cambiar de central a izquierdo, de izquierdo a derecho, de derecho otra vez a central, solo un rato, solo un momento, a veces... permanecer ahí durante, estacionado entre comillas, en una de las pistas, y sobre todo tener el dominio del scratch a la vez sin que se te vaya la mano con el botón. Sí, sí. Y que es difícil porque el scratch qué tema. El scratch interior que se hace con el dedo este de aquí. El dedo de aquí, sí, ¿vale? A mí me lo enseñas, que está, pero el que está lo de con Natu Butifarra, ¿no, Manel? Pequeñito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al estar más centrado del disco, el scratch es mucho más fuerte y ahí tienes que ayudarte de la propia mano para hacer scratch. Pero bueno, ahí está cada uno. ¿Qué más tenemos? Aparte de las canciones que, como decimos, va seleccionando también por grupos más conocidos, tenemos temas de Daft Punk únicamente, algún otro DJ Tiesto, que es el que está sonando ahora mismo, pero también tenemos varios DJs como Tears of Fear, Tupac, Jackson 5, The Killers, Benny Benassi, Queen, Fede Legrand, Jay-Z, Beastie Boys y el próximo David Guetta, que está en formato descargable con packs. Entonces los temas siempre nos tocarán como 3, 4 o 5 temas por cada sesión, va continuado. Y los iremos mezclando continuo, exacto. O sea, se empieza una sesión, acaba la canción de dos canciones y empieza otra sesión con dos canciones más. Exacto. Atención, que cuando fallamos ya no perderemos como pasa un Guitar Hero, que nos matan entre comillas, sino que el tema va siguiendo. Entonces realmente no mueres nunca. ¿Qué pero pasa? Obviamente no consigues tanta puntuación, no consigues ni puntuación. Consigues las estrellas, que hay un máximo de 5 para cada sesión, que al fin y al cabo es tu moneda de cambio para abrir y desbloquear nuevas sesiones, nuevos artistas, nuevas canciones, nuevas mezclas, exacto, y demás. Exacto, no te matan, pero el objetivo es conseguir la mayor puntuación. Es un vicio. Es muy bueno. Sí, es muy bueno, de verdad, funciona francamente bien. Además, la progresión de las canciones creo que es muy bueno para realmente coger la dinámica poco a poco. A poco que seas hábil o a poco que hayas jugado al Guitar Hero o cualquiera de sus entregas, le cogerás rápida el truquillo al juego y le disfrutarás, pero un montón. Sí, sí, sí, sí. Hay temas también, como digo, mucha mezcla de artistas conocidos que a lo mejor, si uno no lo conoce tanto, le puede rayar un poco el tema, pero ahí ya depende ya de gustos personales. Gustos personales y de conocimiento del tema. Pues si pillas ritmo, si pillas la marcha, es que te acabas moviendo. Es muy bueno. Y en ciertos niveles ya que te pide rapidez, te acabas flipando y giras el fader y te pasas el brazo y quizá cambias de pista y sueltas el brazo hacia la izquierda. O sea, te pegas las flipadas y es que mola un huevo, de verdad. Es muy, a mí me encanta. A mí muy, me encanta. O sea, no lo tengo aún. Espero poder adquirir uno pronto, estas navidades y demás, pero a ver. Y encima con la edición especial, la Renegade Edition, con exacto, un maletín. Que te venía un maletín donde puedes cargar tu propia mesa con cuatro patas para poder ponerlas debajo del maletín. Hay unos huecos para ello, claro. Uh-huh. A la altura ideal para pinchar. Y te puedes ir ahí en casa de unos colegas en plan, señores, hoy de fiesta, pincha un servidor. Pincho yo. Te sacas el maletín, le pones las patas y yeah, baby. A triunfar. Sí, sí. Muy pues, grande, señores. Probadlo, que en algunas tiendas por España estaban puesto alguna demo. Pero claro, alquilarlo es difícil. Y si tenéis algún amigo, oye, no dejéis de intentar que os deje probarlo, porque es que os va a gustar la experiencia y, oye, puede ser un buen regalo de Navidades. Y que además se puede jugar también con la guitarra. Si tenemos exacto, una guitarra por ahí, se pueden hacer un dúo ahí. Hicimos dúos guapos tú y yo. Yo y pinchando tan, y tú con guitarrilla, quedaron muy bien, muy bien. Pues nada, señores, Guitar Hero, Guitar Hero, DJ Hero, el nuevo invento, la nueva idea de olla de Activision, y cómo mola que a esta gente se les vaya la olla. Análisis de la semana. Call of Duty Modern Warfare 2. Y ya estamos, Maneo se está petando de risa por alguna mariconada que habréis puesto en el foro. No sabía yo que Activision también se había hecho con la licencia de Vagina Hero. Hay imagen y todo. Ay, marranotes. Ay. Os digo teta antes y ya os ponéis becerros. Esto no puede ser, ¿eh? Un poco más de vicio consolero. Y a controlar el otro. Señores, ya estamos aquí. El análisis, el peso pesado de hoy, de la semana. Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, diferenciándonos de Call of Duty, aquí han querido quitarse esa coletilla para diferenciarse de un juego totalmente distinto que ya mostró en el primer Modern Warfare. Y aquí está claro que pretenden darlo todo en estas sagas de Modern Warfare. Infinity War, de nuevo con las ganas de sangre, de violencia, de mucha polémica. De mucha guerra. Mucha guerra. Ahí está, mucha guerra inventada, mucha guerra que se saca de un poco de la manga. Mucha guerra en plan Tom Clancy, ¿sabes? Aquellos siempre conflictos mundiales en el que por un grano de arena puede depender el sistema de la humanidad. Dios mío. Y luego, claro, sus polémicas de ¿por qué me has hecho esto? Yo que... Amigos rusos, que somos nosotros, ¿por qué nos hacéis esto? Que somos buenos. Oye, coño, es una ciencia ficción, ¿qué pasa? Exacto, es lo que hay, pero bueno. En La Roca había un pirao que estaba ahí y era norteamericano. Era Capitán Hamel. Y se le iba la pinza. Y nadie ha denunciado eso, pues porque es una peli. Pues ahí está. Es una gran peli. Maneo, matízame, por favor. Bueno, es una gran peli. Gracias. Ya puedes seguir, ¿eh? El juego de las bolitas esas mola, ¿eh? Le da vida a la peli. ¿Sí, no? Sí, tío. Sigue. Y que con relación a La Roca tenemos a este que está sonando. La mano sonora, exacto, que está a mano del gran, gran, gran Hans Zimmer. Y el que no lo reconozca tiene un problema. ¿El maneo? Yo lo reconocí. Sí que va. Iremos directamente a lo que nos propone Modern Warfare 2, sí, en venga. Su argumento. En el que ¿El qué? El argumento. Bueno, una historia que se han pasado por ahí. Ah, vale. Vale, que vale, no, eso tiene, no sé, argumento. Es que me parecía que había escuchado mal. Por lo que he podido recopilar por varias fuentes que han jugado muchas sí, horas. No, por diferentes personas, aquello que han interpretado cosas diversas, hemos podido concluir que. El juego se basa 5 años después en lo acontecido en el Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Esto es lo único que me queda claro. Porque como que pone 5 años después... Ahí está. Es lo que me queda claro. Lo siguiente ya yo lo siento, pero no lo entendí. Y así a bote pronto, Gary Roach Sanderson, que es el que está bajo de las órdenes del sargento Soap McTavish, regresará pues como capitán de las Special Air Service. Y bueno, McTavish se pondrá en comando de un grupo terrorista ruso liderado por Vladimir Makarov, que a su vez era discípulo de Imran Zakaev, el malo maloso del Call of Duty 4. Ahí está, crece el guiño en la relación, si es que esto es de Infinity. Entonces la trama principal parece una típica conflicto entre varios líderes terroristas, pero al final pues parece ser que se da vuelta a tortilla, se gira, se rompe los huevos, sale rota totalmente, total, que ni tenemos tortilla ni tenemos nada. O sea, yo sinceramente no entendí nada. ¿Qué ocurre? O sea, la narrativa es tan mala. ¿Qué ocurre? El juego se nos lo muestra a través de escenas de texto, como si fueran estuviéramos mirando una especie de archivo confidencial. Sí, de pantalla de carga, exacto. Van apareciendo los varios mapas y tal. Entonces nos lo van contando ahí qué está pasando. ¿Qué pasa? Ya de por sí es un juego, o sea, es una temática enrevesada. Mostrarlo de esa forma en los 2 minutos previos a cada carga de mapa. Entonces, si no lo pillas al vuelo... Te pierdes totalmente. Sabes qué es lo que está pasando en combate. Simplemente que llevas un arma y tienes que matar a los que te dicen que maten. Sí, que ya, mates. Donde te pone seguir o donde te pone objetivo, va al defender. Punto blanco. Exacto. Pero realmente, sí, la historia, una vez la lees y te la dicen, y dices, ostras, está muy bien hecha, está muy bien pensada. Pero es que está mal contada. Pero está mal contada. Entre que hacen saltos temporales, te cambian de grupo de distintas zonas, te cambian también de tiempo. Y que encima la narrativa elegida, esta especie de mini cortos con muchísima información visual y sonora. Porque claro, cuando te están enseñando los objetivos o te van saliendo como pequeños gráficos de los batallones que hay ahí, te van saliendo modelados en 3D en plan rejilla, que es muy espectacular, queda muy bien, pero no es efectivo. Es visual, es bonito, pero no es efectivo. Y es que no te empanas de nada de un juego de 5 horas o 6, dices, no, es que no me he enterado de la historia, ¿cómo puede ser? Ahí está, es que vas cambiando de personajes, vas cambiando de situaciones, de conflictos. Exacto. Y de situaciones totalmente diversas. En fin, ahí está. Es lo que queda. Pero bueno, una vez entrado en materia, cuando nos han contado los 2 minutos esos con los modelos 3D, historias y tal, entramos en el juego. Entonces, ¿qué vemos? ¿Nuestros ojos qué aprecian? Aprecian una mejora del respecto al motor gráfico del Call of Duty 4. Mejora en según qué misiones. Muchas misiones realmente serán repletas de objetos que esta vez muchos de ellos sí que son interactuables. Es decir, hay una especie de físicas en según qué que objetos, se destrozan un montón de cosas, papeles volando, humo a cantidad. O sea, realmente visualmente es muy impactante. Ofrece lo que tiene que ofrecer un juego de acción. Y hasta ese punto, si tampoco le pides más, cumple a su manera. Yo debo decir, no obstante, que no, a ver, realmente tenía muy poco fresco la primera entrega, con lo cual a nivel comparativo no me acuerdo, pero este me ha parecido un poco sucio en ocasiones de textura. O sea, ¿sabes? Con mucho sombreado, con mucho bookmapping sucio, poco claro, que no me refiero a definido, sino como si estuviera muy, muy recargado. Quizás ha sido eso, se le ha buscado más... Que no cargas. Digo que sea un defecto, simplemente que me ha parecido eso, que a veces, que no sé, que me resultaba sucio, poco brillante, poco llamativo. Han mejorado vagamente, tampoco he comparado directamente, pero ha mejorado un poco, sí, en más que nada en detalles de niveles. Pero claro, si al mucho detalle no le añades ningún cambio de colores ni nada, a lo mejor todo se te mezcla y es lo que pasa. Pero bueno, realmente sería exigir mucho, y creo que de momento lo que sería este apartado cumple. ¿Cumple? ¿Es bueno? ¿Funciona? A nivel general. Sí, a nivel general, o sea, y resulta muy espectacular. En ese sentido, o sea, cuando fases en los que tienes quizá ataque de tanques en el suelo, tienes ataque aéreo, tienes a los enemigos que están cayendo en tropel porque hay muchísimos, y encima tú y tu batallón, todo a la vez. Realmente, al margen del apartado sonoro, si solo lo vieras visualmente, sin escucharlo, ya dirías, wow. Y además que siguen triunfando en las animaciones de los personajes, en cómo interactúan al saltar, al hablar entre ellos. Sí, al girarte, el hablarte con la mano, de venga va, compañero, sigue hacia nosotros. O sea que eso también cumple muy bien. Incluso las propias animaciones del jugador, que no somos ese típico objeto volador que enfoca de un lado a otro, sino que en cierta manera hay momentos que nos damos cuenta de que tenemos unas manos, que tenemos que cogernos una cornisa a otro lado. Básicamente cuando trepas quizá alguna cornisa, alguna piedra o algo. Pero no tampoco, es constante, pero bueno, al menos pero algún tiene detalle. Algún detalle, sí que es cierto. Entonces, lo comentaba, gráficamente cumple lo suyo y no, tampoco hay que exigirle mucho más. Frame rate se mantiene constante y ahí hay que aplaudir. A nivel sonoro, tenemos de compositor a Hans Zimmer, que tampoco es muy representativo en muchas misiones, ya que la mayoría son muy de mucha acción, pero hay ocasiones que acompañan bastante bien. Algún par de temas muy destacables, compás así tranquilito, típico fin de batalla, de decir vamos, tenemos que conseguirlo, y la música acompaña bien, pero en sí misma en general tampoco es que destaque mucho. Bueno, a ver, acompaña muy bien a la acción. Acompaña. O sea, realmente esa Hans Zimmer ahí ha sabido imprimir muy bien, yo creo, la sensación de, por ejemplo, una situación tensa como la que podemos tener en Río de Janeiro. ¿Sabes? En medio de todos esos pasillos estrechos que se logra por las casas, que están amontonadas unas a otras en diferentes pisos y hay muy poco sitio donde pasar, hay mucha gente, te tirotean muchísimo y ahí la música es muy tensa, muy, muy rítmica. Yo creo que realmente, he puesto ese ejemplo, pero hay más, ¿eh? Realmente sabe, acompaña. Sabe acompañar bien. Acompaña, pero no aquello que destaque, que digas, ¡buah, pedazo tema de esta misión en concreto! Que como he dicho, a mí me pasó una vez. Solamente que realmente lo notas y dices, hostia, ahí está guay el tema, pero en general, pues simplemente hace de acompañamiento, no de protagonista. Exacto, sí, esa es la idea. En nivel de efectos especiales, pues simplemente esta gente ya lo tiene pillado. Suena muy bien. Por suena todos muy lados. Bien. A ver, ojo, suena igual. Suena igual. Suena igual de bien, y al igual me refiero a que los sonidos son clavados. Son los mismos. A ver, que tampoco el sonido de un arma va a cambiar de una saga para otra, porque un arma siempre suena igual. Pero me refiero a que en ese sentido me ha faltado a mí que me matizaran un poco, en plan de ¡ey! Que es la segunda parte, ¿sabes? No sé, algo que lo diferenciara un poco a nivel de diseño sonoro artístico, me refiero. Es que es continuista, es totalmente porque continuista. No, totalmente. O sea, samples directos, copy-paste, hacemos la misma mezcla y tiramillas. Que ojo, que es bueno. Claro. Insisto, es bueno. Funcionaban en el 1, en exacto, el 4, eran perfectos. O sea, ¿para qué cambiar lo que funciona? Ajá. Pero si lo matizas un poco, si le das un pelín un carácter personal, yo creo que se agradece. Pero bueno, también son matices que un servidor pues busca y que no muchísima gente quiere ni requiere. Muy bien. De derechos. Esto es roca total. Qué grande. Sin maneo. Derechos a nivel jugable, pues nos encontramos pues el shooter de no, realmente no hay mucho a contar. un juego de disparos con un control más que magnífico, muy llevadero, con los distintos personajes, cada uno con sus armas concretas. Pues tenemos las misiones del francotirador, que sí, con su francotirador, su rifle, las misiones más de asalto con sus mano a mano, con ese rifle más de directo o directamente en busca de bazucas que te puedes encontrar por ahí, ¿vale? Para batir los helicópteros desde las azoteas de los edificios, por exacto, ejemplo. O sea, no tiene nada más. Realmente no han añadido ningún aspecto de sigilo, excepto esas misiones que realmente lo requieren, pero no como opción. Sí, pero bueno, es como necesidad y realmente es muy poco. Hasta que llegas al script donde ya lo has hecho, ya la cosa ya se enciende como si fuera un exacto, o sea, un castillo, ¿sabes? Artificial, o sea, de fuegos artificiales. Exacto, o sea, que no hay, simplemente es ir directo a la acción. Pero la pregunta es, ¿ha mejorado respecto a la anterior versión el efecto si no tiras para adelante no dejan de salir? Aquí sí, el efecto aquí de que los enemigos van saliendo sin parar, sin parar, el respawn infinito. Aquí ya no es tal, hay los enemigos que hay por misión y te van a salir todos, estos no van a salir más, te quedes parado o no. Entonces lo que han hecho ha sido simplemente que tus compañeros, muchas veces prácticamente siempre estarás acompañado, no serán tan efectivos, obviamente, para que no te quedes con las manos cruzadas. No tan efectivos es casi un eufemismo. O sea, no hacen el huevo, tío. Hacen algo. Estar ahí y animarte. ¡Vamos, tío! ¡Venga, son tuyos! ¡Ah! Hacen poco, maneo, no me jodas, que te lo tienes que hacer todo tú. Bueno, que ojo, sí. Te asustan el enemigo. Sí, te lo entretienen, ¿no? Claro. Básicamente, no, a ver, hace un poco te lo vas a hacer todo tú prácticamente. Obviamente. Tú tienes que matar a los cuatro pavos que hay delante y hasta que no los cargues tú mismo, tú ya puedes no hacer nada, que no van a morir. Ahí está, pero al menos nos encontramos con ese respawn que ya se hacía muy pesado. Sí, al menos eso ya no está, al menos cuando limpias una zona, cuando haces ya limpieza y has pasado el aspirador de la guerra, ya está, la cosa se acaba ahí, lo cual es de agradecer. Eso sí, a veces hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Yo en Río de Janeiro acabé harto. Hasta los cojones. Es que acabé harto, no paran. O sea, y eso que no es respawn, o sea, ves realmente que están ahí, pero es que hay tantos, no se acaban nunca. Parece que toda la población esté bajando por las calles a por ti. Es una de las primeras misiones, no sé si por eso o porque realmente es muy jodida la misión. Además, repite el escenario también varias veces, eso sí. Yo lo empecé encurtido, igual que tenías una fase de prueba donde podías ir avanzando en tiempo y tal, y te daban un dificultad, lo empecé curtido queriendo expresamente, y ahí lo tuve que bajar a normal. Porque eres un hombre curtido, eres un macho. Acabé hasta normal, dije, esto, me frustré acabaste muchísimo. Acabaste hasta normal. Hasta normal, ¿vale? Bien. Empecé curtido, acabé normal. Entonces, te curtieron ellos a ti entonces. Prácticamente ha sido porque ahora en los disparos que te dan, aparte del efecto de sangre que se salpica totalmente la pantalla, pero muy espectacular, realista, pero es molesto. Es muy molesto. Porque no te deja ver un pimiento. Una, no ves, pero totalmente nada. Y otra que al dispararte pierdes la puntería totalmente, o sea, se te va el rifle. Entonces, una vez ya te han dado encurtido, ya tienes que cubrirte rápidamente. Y es, has de ir a buscar el disparo fácil. Vale, a la gente que le guste ese juego, pues vale, pero yo lo quiero disfrutar, no quiero que me jodan todo el rato para un juego que me van a matar el mismo pavo con el mismo arma. Saber, el mismo, o sea, para poco que dura disfrutarlo, digo yo. Exacto, ¿sabes? Esa era la idea. Entonces también, pues sí que hay más variedad de misiones. Ahora tenemos vehículos que podemos llevar en sus misiones de que toque llevar vehículos, pues se llevarán. Yo fui la única fase que disfruté de verdad. La de la que llevas la moto de nieve. La moto de nieve. Que encima es de las iniciales, con lo cual piensas, wow, esto promete. Y luego a mí se me desinfló. Bueno. Pero es que es espectacular ese momento disparando con la moto de nieve. Y el momento en el que vas a saltar de risco en risco. Que la música, no sé cómo coño la han hecho, pero coordina perfectamente el momento en el que saltas de la moto. La música para, se detiene ahí con un eco. Y el momento en que la moto vuelve a tocar el suelo, se reanuda la música. Yo puse pausa, dejé el mando y aplaudí. Esa misión es muy buena. Espectacular. Porque es similar al francotirador. Llevas sí, al tío que tienes exacto. que ir de que no te vean con el radar de latidos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en general hay muchas misiones muy distintas entre ellas, pero realmente son cortas. Yo me son he parecido cortas, muy cortas todas. Muy cortitas. Ellas. Pero bueno, gracias al gran online, el corto del offline se suple. Claro. El online del 4 era tremendo, para mí el mejor del año, junto al de Halo 3. En este lo han mejorado brutal, o sea, han mantenido la misma mecánica. Y ha mejorado, pues han metido más perks, que son las habilidades que consigues en combate, como carga rápida, mayor alcance cuerpo a cuerpo, los nuevos streaks, que son las muertes por racha, es decir, 3 muertes tienes un detector de enemigos, a 4 tienes una lo que sea, ¿vale? Y aquí han añadido muchos modos que se pueden los puedes equipar según tu gusto. Si a las 4 muertes quieres un tipo de streak distinto, pues lo consigues. Las nuevas armas también en el multijugador, los nuevos mapas, los nuevos modos, como capturar la bandera o una vista en tercera persona, que es todo igual, pero en tercera persona. Ahí la han mejorado muchísimo y ole, hay que decirlo. Y también añade el modo cooperativo a 2 jugadores en 5 misiones de varios grupos. O sea, tenemos 5 grupos y entre estos 5 grupos hay 5 misiones cuyos objetivos son de... que no te... Yo qué sé, pues tienes que superar... ¿Cómo sería? Que te van a ir viniendo enemigos sin parar, así que es un respawn infinito y tú tienes que aguantar invadir, el tiempo, vamos. ¿Vale? Otras que tienes que simplemente ir de infiltrado, otros que tienes que ir con el bazooka a otros lados, vale. Son varios objetivos a cumplir, cortitos, pero bueno, son muy divertidos a los jugadores y ahí está, es añadido de más al modo multijugador. Es que para mí creo que es lo mejor del juego, el multijugador. Es lo que iba a decirte, o sea... Es lo mejor. Modern Warfare 2 se ha acabado convirtiendo en una compra para multijugador, básicamente, siendo prácticamente el monojugador un extra añadido. ¿De cuántas horas, Sam? ¿Por cuánto te dura el modo historia, modo campaña? El modo historia, a ver, yo personalmente no lo he terminado porque me ha dado pereza, pero me jugué más de la mitad y llevaba 2 horas y media, creo. 5 horas dura el juego. Sí, o sea, más o menos dura eso. Es que es lo que me ha durado a mí, 5 horas. Es que no hay más. Exacto. Y a Yuri, que no está aquí con nosotros, pero también se lo terminó, también le duró eso. También. Escasas 4 horas y media, 5. Entonces, nos encontramos en la historia principal. Genial, o sea, muy muy buena, muy espectacular, pero realmente muy corta. Y no te ofrece algo tan nuevo como para decirte, esto es una segunda parte. Sino, lo veo más como una expansión. Y a mí, para 70 euros que vale el juego, me duele muchísimo... Para una campaña tan corta. Ojo, lo salva el multijugador. Y por sí, eso lo compré. Y que luego tiene también las misiones ops, las especiales. Que son cooperativas. Exacto, es la que comentaba. Que no es un multijugador en sí, sino que es un multijugador cooperativo. Que quizá le añade el punto ese especial de decir, bueno, pues me hago el juego, porque exactamente no es el juego, son misiones. Exacto. Pero, oye, que te ayuda un poco. Pero insisto, para aquellas personas, como decíamos, que... no usen demasiado la experiencia en multijugador, como por ejemplo un servidor, pues realmente es muy poco. Sí. Es muy poco lo que se juega y mucho lo que cuesta en proporción. Exacto. Entonces, para ir cerrando. Para ir cerrando, comentamos el debate. Sí, por favor. La versión de PC ha tenido los problemas en el modo multijugador, mantiene el modo campaña igual. Pero en PC han capado totalmente el juego, han hecho un port directo de la versión de consola de 360 y han hecho un paso bastante agigantado atrás, porque si el modo multijugador es lo mejor del juego, lo han hecho muy atrás, capando varias funciones del multijugador y de ahí varias quejas que han habido. Lo cual ha sido realmente un problema. Ha sido un problema la versión de PC. La campaña es la misma, pero el multijugador se les ha ido mucho a la pinza. Pero entendemos que la comunidad de PC pues se haya sentido en parte insultada. Entonces, como nota final... Sí, o sea, la nota será de ambos juegos, pero hacemos el matiz de que en PC ha pasado esto y que lo tengáis en cuenta. Exacto. La nota que se lleva Call of Duty Modern Warfare 2 es de 85. Reportaje Bayoneta. Pues habéis oído bien, señores, Bayoneta. En los próximos 10 minutos os hablaré de Bayoneta. ¿Y por qué os hablaré de Bayoneta? Bayoneta. ¿Por qué? Porque Sega estuvo aquí en Barcelona el lunes presentando a una persona de los medios que eligió el juego Bayoneta, naturalmente, desde el Hotel Arch de Barcelona. O sea, nos dimos cita a varios medios. La presentación era realmente íntima, era pequeña, o sea, no iba a ser todos en una sala 20 personas, sino iba a ser en plan individual, o al menos en grupillos pequeños, para que pudiéramos disfrutar del juego y probar lo que va a ser uno de los beta maps, o sea, va a ser el bombazo beta map del año. del año pues, 2010, porque saldrá ya en enero. Eso dicen, ha causado buenas críticas. Sí, sí, sí. Yo no he probado nada, es que ni la demo. ¿Lo siento? ¿La demo? No, lo siento, yo no la había probado. O sea, me negué, pero Sega me ofreció la posibilidad de ir a la presentación, de poder verlo, de poder catarlo un poquito y bueno, hablaros de él, informaros. Y, hombre, naturalmente, o sea, a mí cuando Diana Radetzky, las relaciones públicas de SEGA, me mandó el mail, yo salté de la silla ese día, le dije que vamos, que sí, que lo que hiciera falta, o sea, que me dijera día, hora, lugar, que iría allí, y fui. El lunes, sobre las 8:30, fui al Hotel Arts, había otros medios, entre ellos estaba, por ejemplo, Arcadia Gamers, estuve con Tony Chan también. Y lo curioso, anecdótico, cuando llegué, ya habían visto algunos Bayonetta, estaban probando el Alien vs Predator. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hola, qué fuerte! ¡Pero qué cabrón! Sí. Vi el Predator, vi el Marine y vi el Alien. Los vi los tres. No lo jugué, lo vi. Vi cómo jugaban. Y ahí queda la anécdota. No voy a comentar más del Alien vs Predator. ¿Cómo que no? ¿Qué hay embargo? ¿O no te sale las narices? No, me dan las narices. Esto es Bayonetta, pues hablaremos de Bayonetta. ¿Cachis? Acabada la pruebecilla que estaban haciendo algunos con el Alien vs Predator, la mayoría de los medios se fueron ya de camino al restaurante, porque la cita también incluía restaurante, en el restaurante Xoco, en Barcelona, también por ahí, por la zona de la Barceloneta. Y nos quedamos tres personas, a acabar de ver el juego un poco, yo reverlo, y así probarlo durante un ratín. Me quedé alucinado, señores, o sea, no, en serio, es flipante. O sea, solo ya el personaje en sí, el diseño del personaje es increíble. ¿Cómo qué personalidad tiene simplemente con los gestos? ¿Cómo anda? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo casi, más que contornear, cómo zarandea las caderas al andar? Con ese pose chulesco de, hey, estoy buena y lo sé. Y mira, pero mira cómo mola además, ¿sabes? O sea, es espectacular. El diseño de ella es espectacular, el modelado es increíble. Y está integrada en unos escenarios. El que jugamos nosotros, sé que es un escenario que sale en uno de los cuatro primeros capítulos, no nos especificaron cuál, pero un escenario totalmente con ambientación modernista, me refiero a diseño modernista. ¿Moderno? Que, sí, moderno, exacto. Que prácticamente, o sea, pasabas por una pasarela y parecía el Park Güell, o sea, parecía Gaudí. Con una calidad, y eso que el televisor que jugábamos, por desgracia, tuvieron problemas técnicos y no lo veíamos en un Full HD, lo veíamos a 480p, pero es que ya era abrumador. O sea, si ya se veía bien en SD, o sea, en HD yo de verdad no quiero saber lo que puede ser, ¿eh? Porque en un juego de esas características, el mimo que le han hecho a los escenarios, esa pasarela, esos ventanales enormes y todo rodeado de una vegetación, una profundidad de campo increíble, detalles, no sé. Flipé, en serio, flipé. ¿Quién habla? ¿Sam, locutor aquí profesional, o Sam casposo, que le encanta ese tipo de juegos? Hablan los dos, porque vale. El juego es casposo, porque lo es, pero es que realmente ostenta una calidad, un trabajo y un mimo que si yo solo pude verlo, o sea, en 10 minutos, o sea, la gente cuando pueda verlo en 2 horas, o sea, se lo va a admitir, va a caer rendida de rodillas a sus pies y van a decir, sí, señores, es juegazo. Entrando ya en detalles jugables, yo me abrumé de la cantidad de movimientos que se pueden hacer. La cantidad de movimientos que se pueden hacer es increíble. Además, con total soltura, con total facilidad, independientemente del movimiento, o sea, del nivel de dificultad que se elija, que ahí cambia, puedes combinar tus armas de fuego con facilidad con cualquier arma de las dos que lleves equipadas, que puedes cambiar con un botón súper fácil. Es más, puedes cambiar de arma, de mano, o sea, de arma blanca, en mitad de un combo también. Puedes desplazarte rápido de un personaje a otro, combinar diferentes, automáticamente, claro, diferentes sentidos de tus armas de fuego con diferentes enemigos. Todo con una precisión brutal, con unas animaciones alucinantemente fluidas. Es acojonante. Encima con una cantidad de enemigos en pantalla que flipamos que salían ahí, enormes además. No sé, es que nos quedamos flipados los que lo probamos. Muy bien. Y además... unos movimientos especiales que se pueden activar en ese momento. En un poco en Play Quick Time Event. O sea, te sale en pantalla cuando cumples ciertos requisitos el poder apretar un botón, dos o tres, según la combinación que te marque. Y si la realizas, realizas una especie de fatality, como si fuera en plan Mortal Kombat. Hay varios. Yo el que pude ver, por ejemplo, es uno en el que aparece como una especie de armario de metal con pinchos en el interior de las puertas. El ataúd ese. El ataúd, exacto, exacto. Y que Bayonetta aprovecha para rematar al enemigo, de un puntapié lanzarlo allí las puertas se cierran y en un charco de sangre desaparece todo. Otro que no pudimos ver, pero sí nos comentaron, en el que sale una guillotina, Bayonetta pone el enemigo en la guillotina, le pega varias patadas en el culete y cuando se harta baja la guillotina y le cercena la cabeza. Ataques de estos estilos que realmente son espectaculares, y es que al principio, los tres veces iniciales que salieron, no los pillamos, pero que cuando ya sabes el momento en el que salen, ya aplaudes. O sea, pero sin lugar a dudas aplaudes. Combinemos eso además con un tiempo brujo, que es una especie de bullet time, obviamente, en el que si esquivas al enemigo cuando cumple ciertos requisitos, no voy a desvelar es cuál, ¿vale? La pantalla se tiñe de oscuro y te permite realizar movimientos aún más deprisa y más especiales que si estuvieras en tiempo normal y además en diferentes enemigos posicionados en la pantalla a la vez. No sé, es que en serio, o sea, es que me faltan palabras. Es que lo probé solo 10 minutos, señores. Renoy. Lo probé 10 minutos, o sea, va a ser increíble. Tuvimos la suerte además en esa fase de ver a dos bosses. Dos bosses que ocupaban casi toda la pantalla y nos admitió en Relaciones Públicas, Germán, que eran pequeños. O sea, eran pequeños y yo flipé. Un tío con una hacha, un gigante con una hacha, que eso daba más miedo que el cagar. Y luego una especie de, que ese me tocó a mí, por desgracia. Una especie de, no sé, como, ahora no sé decirte, un gigante con melenas, greñudo, súper feo, en medio de un combate, en medio de un puente, que él rompe y te quedas como suspendido en solo la porción de puente que él te va zarandeando, y a la vez, mientras tú te intentas no caer, tienes que ir disparándole con las pistolas. Y en ese momento realizar quick time events, que hay poquitos, esto no es como un Ninja Blade, que eso es constante, sino los puntuales para crear espectacularidad y diversidad en el combate. ¡Qué guay! Yo flipé, señores, de verdad, yo flipé. O sea, el juego sale en enero, ya como ya sabéis, pasada la campaña navideña. Una pena, pero bueno, oye, está al caer, sale antes de lo que esperábamos. Y hay que echarle el guante, pero ya. O sea, ya. ¿Probaste porque... el modo a una mano? No. ¿O lo comentaron? No, aún no, pero en la demo que saldrá mañana, importante, sí que estará disponible el modo muy fácil, que es que con un solo botón realizas todos los movimientos. Con un solo botón. Sí, sí, sí, sí. Caminar, para y todo, después... caminar y todo. Sí, sí, sí. A ver, no, de caminar ya no. Pero bueno, todo lo que son los ataques, eliminar a los enemigos, todo. O sea, saltas con un botón y todo lo demás, no tienes que combinar diferentes botones ni nada, no. Con uno lo haces todo. Oye, comentaron. ¿Qué haces con la otra mano? Con la otra mano, pues andas. Digo yo, ¿no? O bueno. No sé. A ver, siempre puedes elegir hacer otra cosa con la mano cuando Bayonetta usa su magia y se queda desnuda. Porque como todos sabemos, la magia de Bayonetta procede de su pelo. Toma. Que cuando no la usa es lo que le hace de vestido. Y vimos en varias ocasiones cómo Bayonetta realizaba conjuros y se quedaba, pues eso, en tanguilla, que dices, ¡ay, qué mona! ¿Sabes? ¡Qué mona! Y luego ves cómo saca una especie de serpiente gigante que se come en mil charcos de sangre a los enemigos. Eso no es muy mono, pero es que ella es mona. Espectacular, en serio, espectacular. Bayonetta, señores, quedaros con este nombre porque para algunos Devil May Cry puede morir, para otros puede llorar y para otros simplemente se irán cogidos de la mano para ser los dos estandartes del beat'em up espectacular de castillo fácil, que no un poco complejo, no nos confundamos, que hay en el sector. Para acabar, simplemente quisiera pues mandar un saludo a Diana Radetsky y a Germán, que fueron dos relaciones públicas magníficos. Pasé una gran tarde noche con ellos y también con los demás medios. Un saludo desde aquí, Tony Chan, que me lo pasé muy bien en esas conversaciones que tuvimos en la cena. Y nada, señores, Bayonetta estará aquí pronto, valdrá la pena, será juegazo. Confiad en Sega porque tiene un producto grande, grande, grande. Lo digo como friki y lo digo como locutor de último nivel. Y ahora, en principio, señores, nuestra queridísima Yuri, desde el teléfono, le tocaba realizar la voz del colaborador. Sin embargo, el problema laboral que ha tenido es que, como le pasó a Maneo, una compañera se ha puesto de baja, ha tenido que cubrirla y, pensando que llegaré tiempo a casa para las 10, pues iba a hacer la sección por teléfono. Sin embargo, retrasos de última hora pues le han impedido llegar a tiempo y no nos podrá ofrecer ese fantástico tema que nos iba del que nos iba a hablar en su línea, parecido al que, o sea, me refiero, distinto a lo que nos comentó la semana pasada en ese toque distintivo marca Yuri. No os preocupéis, lo aplazaremos para la semana que viene. Esto no se pierde, ese gran material que nos tenía Yuri preparados lo pasamos la semana que viene. Así que pasamos página de esta sección. Seguimos con el siguiente porque yo lo digo. Y bueno, el programa durará un poquitín menos, pero eso no quiere decir que vaya a ser peor. ¿A que no? Para nada. Hacemos una pausa y volvemos. Hasta ahora. Estamos aquí, está bajando otra vez el fader equivocado con nuestro querido colaborador al teléfono. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? ¿Le tenemos al teléfono o no? Madre mía. No está. Vale, no está. Ha colgado, me calles en la mar. Pues nada, hacemos una pausa y volvemos a llamarle, ¿no? Venga. Buenas. Eo. Ha ido otra vez. Ha ido otra vez, ¿no? Sí, sí. En realidad está ahí, está conectado, pero... Ah. Eo. Manuel. Hola. Hombre. Oy. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Pues es que estamos un poquito a tope, como siempre. Bueno, un poquito, bueno, como se tiene que estar, hombre, faltaría más. Sí, bueno, sí, a ver, ¿de qué nos vas a hablar teniendo en cuenta que tenemos esta música así muy parecida a la de que sonaba antes en Call of Duty, ¿verdad? Ay. Eso es, vamos a jugar un poquito al Call of Duty DDS. Ah, bien, bien, muy bien. A ver qué tal se nos presenta la versión portátil de DDS. Bueno, pues yo creo que la DS es uno de los dispositivos que ya por su control invitan mucho a este tipo de juegos. Sí, sí, sí, bien. No, es que es verdad que gracias a la pantalla táctil eso se aprovecha muchísimo. Eso es. Además es bastante preciso, muy, muy amigable, se invita a ellos, ¿sabes? Lástima de que no han sacado demasiados juegos de este género, salvando Metroid, y alguna excepción no rozan la altura que debería. Entonces, ¿qué calidad roza este Call of Duty? Coméntanos, ¿cómo ha quedado? Sorprende mucho. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿No metí más? No te timo, Que si me timas te cuelgo, ¿eh? Venga. A ver, pues cuéntanos, a ver, me tenés que convencer de por qué realmente vale la pena. Venga, pues vamos a tener en cuenta siempre que estamos hablando de una DS. Por supuesto. El hardware es limitado y, bueno, no se puede estirar mucho más. A nivel de gráficos, es espectacular. O sea, es flipante. Yo creo que es de los mejores juegos que he visto en bastante tiempo. O sea, está aprovechado gráficamente, vamos. Sí, vamos, yo nunca pensé que la DS daría para tanto. Eso no sé tomarlo como un cumplido o como un kunai. Bueno, un poco de todo. ¿Qué más? Bueno, pues escenarios bastante grandes, bastante detallados, animaciones competentes. Voy a decir también que tiene unos efectos muy chulos. Por ejemplo, cuando disparas al agua, cuando disparas a distintos elementos, ves que saltan, ves que las explosiones están muy curradas. O sea, el agua salpica. El agua salpica. Qué fuerte me parece, ¿no? La verdad, estoy flipando, ¿eh? ¿Qué han hecho con la DS? No sé qué han hecho. Quizá hay una pequeña expansión de memoria de procesador y RAM en el propio cartucho que la aprovecha, porque si no, no lo entiendo. Bueno, no, oye, mejor, ¿eh? Mejor, porque sin duda se demuestra que se puede hacer si se quiere. Eso es. Lo cual es variedad de armas. Exacto. Es que se junta todo. Claro, lo cual es peor para otras distribuidoras que no hayan, a otros estudios que no lo han aprovechado. Sigue, Manuel, ¿qué más? Bueno, pues vamos con el sonido. Venga. Otro apartado que sorprende bastante. Hombre, teniendo en cuenta que la DS ya suena bien de por sí, eso sí, pues, hay que reconocerlo. Aquí se lo han currado bastante. Bueno, la música no es muy variada, pero está muy bien elegida. Entonces consiguen, no sé, con la música que tienen, meterte un poquito en acción, ponerte en tensión. La verdad es que invita mucho a jugar. La música no mola, no la ha hecho Hans Zimmer, ¿no? No mola tanto como la del juego normal, ¿no? Pues si te soy sincero, no sé si la ha hecho o no, pero merece la pena, ¿eh? O sea, sería muy fuerte si lo hubiera hecho él en plan MIDI, ¿eh? Sería genial. Eso te iba a decir ahora con MIDI, ¿no? Hans MIDI, Hans Zimmer MIDI on, ¿sabes? Sería brutal. ¿Y a nivel de efectos? A nivel de efectos, yo lo tildaría de contundentes. ¿Contundentes? Suena muy bien, sí, suena muy bien. Hay una variedad de armas espectacular. Según el arma que cojas, eres capaz de identificarle. Muy bien panoramizado, y eso que es de ese. O sea, prácticamente puedes identificar de dónde te están disparando solo con oírlo. Hombre, eso realmente es muy bueno, es un gran mérito. Aprovechar el estéreo de esa forma. Muy currado. Un detalle, ¿te refieres? O sea, ¿lo has jugado con auriculares o con los altavoces de DS? ¿O de ambas formas, para comprobarlo? Se nota mucho más con auriculares. Sí, vale. Es un sonido mucho más limpio, mucho, no sé, más nítido. Con los altavoces pierde un poquillo. Bueno, pero no llega a oírse mal en ningún momento. Es normal, por otro lado. Bien, bien, estupendo. Sí. ¿Y qué tal a nivel jugable? ¿Cómo se presenta? Espectacular. Espectacular, es la palabra del análisis de hoy. Porque yo lo digo de hoy. Pues es que se juntan muchas cosas. Por ejemplo, el control está muy bien implementado. Si bien hay algunos juegos shooter en DS que no consiguen ese algo que le falta, por ejemplo, a Metroid, o a algún otro que hay por ahí suelto como Moon o no me acuerdo cómo se llama. Consigue muy muy buen resultado. Vamos, que una es un ejemplo a seguir, vamos. Eso es, consigue mucha agilidad y todo muy a mano en la pantalla táctil. Bastante asequible, cambiar de armas, disparar granadas. ¿Cómo se lleva? O sea, a ver, imagino que será apuntar con el puntero. Con el stylus, y imagino que luego algún gatillo o la cruceta servirán para otras funciones. Eso es, la cruceta para desplazarte lateralmente o de frente, atrás. Para hacer el strafe. Si das dos toques rápidos para atrás, el bicho se sienta. Sí. Si das dos para adelante, se levanta. Como si fuesen accesos rápidos. Ajá. El gatillo para disparar. Y luego tienes. El gatillo te refieres al L, imagino, ¿no? Sí, bueno, vale. A L o R, porque está para diestros y zurdos. Genial, un gran detalle. Tienes los iconos muy accesibles, iconos para bien cambiar de arma o recargar, apuntar, o para armarte con granadas. Bien, bien, o sea, veo que al menos los botones están aprovechados. Una pregunta, ¿se te llega a cansar la mano como podía suceder, como por ejemplo con el Metroid Prime, que a veces lo notaba? Sí, no, claro, pero con mayor eso frecuencia... Es un problema más de diseño de consola que de juego. Sí, no, claro, claro. Bien impuesto, casi. O sea, que no es problema de configuración, sino que tú has notado por tu experiencia en DS y con este tipo de juegos que es más del diseño de consola. Sí, con la Lite es más llevadero y encuentras una forma como de sujetar la consola pues con el dedo meñique mientras mueves el stylus, pero es lo que da de sí. Vamos, que haces virguerías con las manos, pero el cansancio sigue siendo así. Eso es. Duración, ¿cómo ha ido el tema? Duración, bastante. Y de modos de juego, si hay algo más aparte del modo pues, offline. Tienes entre varias dificultades, que se notan mucho, sobre todo, por ejemplo, en el apuntado. El apuntado es una cosa que está bastante lograda, el sistema de daños. O sea, tú puedes disparar a un tío en el brazo que, bueno, se entera, pero poco, pero si le das en el melón, te le cargas. Bien, o sea, le petas el melón. Eso es. Está bien eso. Cuanto más difícil es apuntar, y más fácil es que te den. Obviamente, bueno, vale, bien, es una lógica a seguir. Eso es. De duración yo diría que unas 15 horas aproximadamente. ¿15 horas? ¿Qué me estás contando? O sea, tú dura más el DDS que el de Next Gen. No vale contar el tiempo de carga de batería, ¿eh? Ni tampoco el tiempo que tardas en encontrar la posición de la mano ideal, ¿eh? No, esas tareas ya están hechas. Vale, me refiero al tiempo natural de juego. Sí, el tiempo natural de juego. Qué fuerte, ¿eh? Es muy largo y muy, muy divertido. Me siento estafado. Muy entretenido. Bueno, ese siento estafado, dice. Pobrecillo. Y aparte del modo este offline, que ya sus 15 horas ya flipas, ¿hay algún otro modo? Sí, bueno, aparte del online este, tienes para poder o bien jugar misiones o bien cumplir objetivos. Misiones individuales te refieres, ¿no? Eso es. Ajá. Y los objetivos son en plan de tienes que matar a 20 tíos en menos de X tiempo. Vale, entiendo. ¿Y algún modo cooperativo? ¿Algún modo cooperativo, por casualidad, aprovechando la conexión de la consola o algo? No, pero tenemos online. ¿Online? Tanto en local como ¿sí? con wifi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con código amigo? Es que el wifi hay poco jugador. ¿Con código amigo o es abierto? Es abierto y también con código amigo. O sea, puedes echar una partida libre o puedes invitar. Ajá. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Muy, muy divertido. Y lo que te comento de la variedad, que es súper importante eso. O sea, aparte del típico modo de tirar para adelante, disparar y avanzar en una misión, manejaremos metralletas de un helicóptero que va recorriendo todo el escenario. Podremos disparar con un bombardero. Podremos también controlar tanques, de todo. Es espectacular. Pues oye, a ver, me has convencido en tanto que veo que el juego tiene calidad. A ver, no lo voy a adquirir porque no tengo DS, pero oye, para todas aquellas personas que busquen un shooter que realmente es un género que en DS escasea poco, oye, recomendable 100%, ¿no? Pero al 100%. Pues ya está, tiene oye. Tiene un par de pegas, no voy a decir que es todo bueno. Bueno. Es que el juego está demasiado scripteado. Vaya. Es excesivo. Bueno, es lo que toca. Por ejemplo, si te pones en niveles difíciles, ¿sí? Tiendes a que si te matan, sabes dónde van a salir y te anticipas. Bueno, resumiendo, conclusión, recomendable 100%, ¿no? Sí, para mí es imprescindible. Pues ya está, tío, oye, fantástico, porque yo lo digo como siempre. Muchísimas gracias por tu colaboración, tío, realmente te lo agradezco muchísimo y seguramente a la gente también le habrá gustado. Bueno, a ver si es verdad, hombre. Venga, tío, un fuerte abrazo. Venga, voy a aprovechar y voy a poner ahora mismo en el foro un par de imágenes y un vídeo para que la gente lo vea. Va, estupendo, un gran detalle. Venga, tío, hasta luego. Hasta luego, chicos. ¿Y tocará despedirse? Con calma, hay tiempo, Maneo, tranquilo, modo relajado como nos gusta a ti y a mí, ¿eh? Acabar ahora es en plan respiración después de hacer ejercicios de yoga y ya está. Sin embargo, creo que tenías un matiz que hacer en estos minutos que nos quedan. Sí, teníamos una pregunta, bueno, varias preguntas, dudas que tenía Old Fox, de nuestro forero de último nivel, sobre Call of Duty 4 y la versión de PC y tal. Entonces él pregunta que si realmente el modo de consola es muy bueno, ¿por qué no iba a serlo el de PC, que es un port directo igual? O sea, la pregunta no, o sea, la queja no vendría a ser a que sea malo, sino todo lo contrario, como bien dices, es lo mismo que en consola triunfa un montón, o sea, está muy bien, y en PC es exactamente lo mismo, debería triunfar igual. Y el problema es cuando, de la versión previa, sacas mejoras, o más que mejoras respecto a la versión de consola, sacas opciones. Adaptaciones, o sea, al modo adaptado a PC. Es decir, a PC tienes que ponerle servidores dedicados, tienes que ponerle una latencia que se pueda contar, los mods, etcétera. Entonces, claro, eso ya entra dentro de todo el pack de qué cosas debe haber en un modo multijugador en PC. Exacto, exacto. Aquí el problema ha sido que se han pasado ese pack por el forro, han sacado la versión port directa en consolas, y ahí es donde está tanto debate y tanto niño enfadado. Porque es así. Entonces, la versión de PC, a pesar de que esta es un pelín más baratilla que la de consola, sigue teniendo los mismos pros y los mismos contras que en consola. Es un gran juego, con su campaña cortita pero potente, y su multijugador que funciona a mil maravillas. La gente que quiera echar unos piques rapiditos tiene el modo multi que le va a encantar, esté o no esté capado, porque es, ahí está. Y a la gente que obviamente quiere jugar con servidores propios, con más jugadores, etcétera, pues se van a encontrar que no va a poder ser así. Es entendible, yo desde mi punto de vista comparto totalmente este boicot que se ha intentado hacer. Se entiende que hayan hecho de esta manera este trabajo, a mi parecer, tan mal y tan penoso Infinity Ward, pero no quita que el modo multijugador también sea bueno en PC. Ahí queda la declaración de Maneo en respuesta a vuestra solicitud del foro. Y toca ya irse, Maneo. Nos pues toca despedirse. Ay, pues ya está. Pues ya está, ya hemos hecho el programa. Mira que dije en el último programa que me iba a despedir o a presentar en varios idiomas. Sí, pero no lo tienes preparado. Me ha tirado el tiempo encima, porque no tampoco me habéis dicho de dónde sois todos, así que no me voy a poner a buscar ahora. Pero no, que sí, que narices. Molt bona nit, Sam. Ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Buenas noches, Sam. Nos vemos la semana que viene. Estupendo, a este esperadísimo programa. Y res més, nos vemos. Por mi parte, poco más que añadiros a lo que ha comentado Maneo. Emplazaros a la semana que viene, que esta vez sí tendremos a nuestro hombre de capucha y capa, que no ha podido estar a esta semana. El motivo es porque el juego nos ha gustado mucho más de lo que pensábamos, pero con diferencia. Yo sabéis que he sido uno de los que primer Assassin's Creed no me resultó aquello una grata experiencia, y sin duda el segundo me lo está resultando. También tiene sus peros, naturalmente, como todo. Pero tras 13 horas jugadas el domingo, decidí partir el análisis, porque hoy iba a ser doble, y pasar a la semana que viene para dedicarle pues un poco más de tiempo y hablar de él como se merece, comentar sus nuevas virtudes y, en fin, un poco darle el protagonismo que creo que esta segunda entrega realmente le toca, merece. Y no pues en un espacio compartido en un mismo análisis, siendo pues eso, que parece que con dos análisis poco la atención se diluya, ¿no? Pues no queríamos eso, así que lo hemos emplazado a la semana que viene. Así que nada, la semana que viene, señores, Assassin's Creed, penúltimo programa del trimestre. Ay, ay, ay. Penúltimo programa del trimestre. ¿Y entonces? Y dentro de dos semanas, un programón. Tengo miedo, Pero un programón que vamos, o sea, se os van a caer los huevos al suelo y los estaréis buscando hasta que empecemos la segunda semana de enero. Nada más, desde ahí lo dejo. Seguiré creando hype la semana que viene. Y nada, señores, un abrazo muy fuerte a todos. Un besito a las chicas, aunque ya casi no aparezcan. A Yuri por no haber estado aquí. Pubreta, que me sabe muy mal. Que tampoco aparece. Pero bueno, es lo que hay. Nada, señores, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.